hace mi bien. Qué falta quiero su calor. Y como yo no tengo quien, me llevo así la vida solo. Solo quiero un amor. Solo quiero.